This is WCF25, La Garita. The performer is Porfirio Rivera, back announced by Charles Lummis. This is recorded on August 21st, 1909. This is 1904. Yeah. This is re-recording. This will become the primary source. Más salido la centella fue la causa de mi pasión, pero al mes de ser casados la varita se enceló y la ropa de domingo mil pedazos la rotó. Yo la desafié a pelear, y ella me echó al polín, y un mes de cárcel le dieron ese pobre infeliz. Cuando salí de la cárcel a la casa regresé y me recibió la ingrata, y escuchen les contaré. Y ahí me echó salir abajo con la nariz ensangrentada, y apenas abrí la boca y me suelto una bofetada. Pero al fin cambió la suerte, la güerita se enfermó, yo la fui a traer al doctor después que ella se murió. Todos dicen que yo soy muy malo, pero soy más manso que un pichón, apenas abro la boca y me suelto un bofetón. Ya por eso yo no quiero ya las güeras porque no aman compasión. Ahora quiero una trigueña y que tenga educación. Ya por eso yo no quiero ya las güeras porque no aman compasión. Ahora quiero una trigueña y que tenga educación. La güerita, cantada por don Porfirio Rivera, día 21 de agosto de 1904.